50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 11 de marzo. La universidad construye el primer hotel escuela. A mediados de este año está previsto que inauguren el único emprendimiento arquitectónico de estas características, impulsado por una universidad pública. El hotel será gestionado y administrado por la carrera de la licenciatura en turismo que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad. Desde la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios de la UNLP se detalló que actualmente la construcción se encuentra en un alto grado de avance en plena instancia de terminaciones. Vecinos denuncian a Copetro por contaminación. Tras varias denuncias a los organismos municipales y provinciales, los vecinos definieron realizar la primera movilización del año en el acceso al puerto La Plata, donde se encuentra ubicada la planta. Desde hace unos 30 años, vecinos y vecinas de la zona portuaria de Gran La Plata denuncian a la empresa Copetro por la contaminación que provoca en el aire y en el agua de dicha zona. Un servicio que informa más cerca. El consultorio móvil veterinario funciona en El Peligro. Desde las 9 de la mañana, el consultorio móvil de asistencia veterinaria realizará una nueva jornada de vacunación antirrábica, desparasitación y atención primaria gratuita para perros y gatos en El Peligro. La iniciativa tiene como objetivo promover el bienestar de los animales y la tenencia responsable de los mismos. Los profesionales atenderán a las mascotas en ruta 2 y 420 de 9 a 12 del mediodía. Está lloviendo en la región, la mínima para hoy es de 18 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.